Arratsaldeon, buenas tardes. Estás en Berdinak Iguales en la Irola Irratia 107.5 de tu FM. Eundasaspi.bos.fm. Irratia Askea, Yende Askearen Chat. Son las 18 horas y algún minuto del día 22 de octubre de 2013, el martes 22 de octubre de 2013, que no me sé qué santo es, alguno o alguna será, o varios, porque en Santoral pues siempre hay varios santos. Y si no es ese día y esa hora, pues ya sabéis que estáis escuchando una de las repeticiones, que son los miércoles de 12 a 1, y si no, pues la madrugada del domingo al lunes, de 1 a 2 de la madrugada. Si estáis escuchando en directo, podéis llamar al 944-217-060, 944-217-060. ¿Llamar para qué? Pues para hablar sobre el tema de hoy, para opinar sobre el tema de hoy. La verdad es que iba a hablar del tema omnipresente en todos los medios de comunicación, que es la doctrina Parot, ¿no? Pero la verdad es que tengo ganas de meterme con ella, pero preparándolo un poco más y explicando un poco qué era y por qué no era buena para nadie, porque claro, hemos tenido que escuchar cosas tan demenciales como Oyarzabal diciendo que era buena para las víctimas. No, tampoco para las víctimas era buena, ¿no? O sea, es como si dices, no, para que el niño esté contento le llevo al McDonald's, porque es lo que quiere, ¿no? A veces lo que una persona quiere no es lo que le conviene. Entonces también a veces hay que hacer un poco de pedagogía y hay que explicarle cómo son las cosas, ¿no? Y las cosas son que desde hace mucho tiempo, desde el Marqués de Beccaria, desde Montesquieu, existe una cosa que se llama tipicidad, lo cual, pues, entre otras cosas, pues se dice que no hay crimen y que no hay pena sin ley, que era lo que pasaba en este caso. Pero ya os digo que mejor nos metemos con ese tema más a fondo otro día. Os lo dejo ahí. Pero que vamos, que el tema de hoy va a ser la homofobia. Dicen que para conocer a una persona tienes que fijarte en qué es aquello que cuida. Si es una persona alta, cuidará cosas altas, elevadas, y si es una persona baja, cuidará cosas bajas. cuando tenemos políticos que en vez de preocuparse de los verdaderos problemas se preocupan de nimiedades de protocolo, cuando el águila, que por definición no debe cazar moscas, se preocupa no solo de las moscas, sino incluso de los virus y de las bacterias que tienen las moscas, me temo que no tenemos una clase política precisamente con altas miras. Como ya os he dicho más de una vez, yo reconozco, como todo adicto, el reconocimiento de la adicción es el primer paso para superarlo, que yo soy un adicto al correo español. El correo español, el pueblo vasco. Uy, esto parece que no suena. Sí, ahora. Bueno, y el sábado, mientras me comía un pincho en una terraza porque hacía bueno, y echaba un vistazo al periódico, un periódico que a veces, por un lado, gusta porque hay dinero, está digamos formalmente bien hecho, bien maquetado, es bonito, pero a veces hay que leerlo con el cuchillo entre los dientes, porque en cuanto te descuidas la noticia salta sobre ti, y en concreto en la página 34 del sábado pasado hubo una noticia que saltó sobre mí. Aparecían dos fotos. En una foto pues aparecía Itzol Atxurtza junto con nuestro sacrosanto del Lendakari, don Íñigo Urkullu. Y bueno, pues estaba trajeado y todo eso. Y en la otra foto aparecía también el protagonista de la noticia, Itzol Atxurtza, y aparecía semidesnudo, mostrando el pecho y enseñando el principio de los calzoncillos. La noticia básicamente venía a decir pues que era un actor porno en películas de temática gay, su seudónimo era Anton Arri. Y bueno, y después de leer la noticia yo me quedé con una sensación primero de incredulidad. Y después de indignación y hasta de enfado. O sea, me quedé como diciendo, ¿y qué? O sea, ¿qué pasa? Si hubiese sido fontanero, ¿le sacarían con el mono y las herramientas? Si hubiese sido informático, ¿aparecería agarrando un teclado de ordenador? Si hubiese sido otra cosa que no fuese actor porno de películas gays, ¿hubiese existido siquiera esa noticia? Claro, al final, para poner las cosas en su contexto, hubo un desencuentro y esta filtración interesada tiene todo el aire de vendetta. Pero lo que me hizo pensar, lo que me hizo reflexionar, es cómo se puede ver en esto, o sea, qué homofobia tiene que haber por debajo para que esto pueda ser considerado una vendetta. Fijaros, durante la Guerra Fría, hace poco vi la película esta del topo, la de Gary Oldman, y durante la Guerra Fría los rusos entrenaban a efebos para que sedujesen a ingleses. Y la verdad es que si una persona te conoce y está entrenada, es muy difícil que no te consiga seducir, es muy difícil. La gente que dice, va, yo puede ser, o puede que no, puede que caigan o que no caigan. Pero el que dice, yo no, maricón nunca, ese cae seguro. Solo hay que hacerlo bien. Y entonces, claro, llegó a tal el tema de las filtraciones, que en el servicio civil inglés tuvieron que decir que ser homosexual no era ningún impedimento para hacer carrera en el servicio inglés. De hecho, es curioso porque en la novela, uno de los personajes principales, Peter Whelan, es, digamos, un seductor, es tipo James Bond, y sin embargo en la película pues ya aparece como un homosexual que de hecho tiene que renunciar a su pareja porque lo van a utilizar contra él, ¿no? Y es eso de lo que quería hablar, el utilizar contra él. El que alguien se piense que esa característica, la orientación sexual, puede ser un arma arrojadiza. Es decir, ahora mismo nadie diría, pues yo qué sé, Ibarretxe tenía coronilla. O yo qué sé, o Ardanza era calvo. Nos parecería absurdo decir, Urkullu es bajito. O Urkullu es blandito. No es precisamente un pelotari como Garaikoetxea. No es un patriarca como Ardanza. No es ni siquiera un jesuita como Ibarretxe o un trepa como Pachilo. No. Es blandito. Parece así. Parece dialogante. Bueno, parece. Poco a poco va sacando la patita, como cuando le insultaron. Bueno, le insultaron. Yo diría que le definieron. Y se enfrentó contra ellos. Y todos decían, qué valor enfrentarse contra los violentos. Y hombre, enfrentarse contra los violentos con los escoltas detrás, con la mano presta a tirar de Fusco. Eso, esa valentía, joder, eso es mucha valentía, ¿eh? Entonces ya le vamos viendo sacar la patita de que va de guay, va de dialogante, va de blandito, y después pues no permite que un actor porno de películas de temática gay intente siquiera ningunearle. Y ese es el problema. Porque si hubiese dicho, pues mira, este es un tal, este es un cual, este no sabe el protocolo, este es un ignorante, este es esto, pues bueno, tendría su pasar. Pero vino a decir la noticia en un tono bastante jocoso, en un tono que parecía como una broma, como una travesura. Ah, mira, este es gay. Además, una noticia que normalmente estaría en las partes de atrás del periódico, en Sociedad. No, estaba en Política. Curioso, ¿eh? Estaba en Política. Digo, hombre, por lo menos pues hubieseis tenido que titular, ya que esa era vuestra intención, un mariconazo intenta ningunear a nuestro sacrosanto Lendakari. Esta música de fondo, tan preciosa, es Brokeback Mountain, una de las películas que más ha hecho para que se normalice el tema de la homosexualidad. O sea, no son estereotipos, no son la loca, o no son el super estiloso, o no es el osito, puede ser cualquiera. O sea, es que no pasa nada porque una persona pues desee a otra persona del mismo sexo o a personas indistintamente del mismo sexo. Al fin y al cabo, deseas a una persona, independientemente, la deseas en completo, independientemente de lo que tenga en las piernas. O sea, no te fijas, ah, es chica, me gusta, por definición. Ah, es chico, no me gusta. No, o sea, deseas a una persona. Si fuésemos capaces de liberarnos de esos prejuicios. En fin, vamos a poner un poco de música, una canción preciosa de Puro Luego, muy apropiada, Ensayo, Error. Ahora tendría que entrar. Ahora. ¿Qué, hijo? ¿Puedo jugar en ese charco? No, no te manches. Los niños que se manchan se convierten en comanches. No, no te manches. Los niños que se manchan se convierten en comanches. Y no, ni se te ocurra. Mamá. ¿Qué, hijo? ¿Y puedo subirme a ese árbol de ahí? No, no te subas. Te caes, te rompes algo y qué disgusto que me pegas. No, no te subas. Te caes, te rompes algo y qué disgusto que me pegas. Y no te atrevas.

Y arregló enseguida, decía, eso sí, cuando vea dos lesbianas me dan un asco. Digo, probablemente un chico diría lo contrario, ¿no? Pero la cuestión es que no necesitan ni tu pena ni tu asco, no quieren gustarte. Lo único que quieren es que les respetes, tener los mismos derechos que el resto de la gente. O sea, mira, yo estoy en contra de los chistes homófobos o de los comentarios, como el de César Vidal, que siempre que hablaba de homosexuales, decía lo de, ah, homosexuales, culo en pared. Y ya llegó a un momento en que un colectivo de gays y lesbianas le mandó una carta abierta, ¿no? Y le dijo, dice, mira, puedes estar tranquilo porque no nos gustas. O sea, hemos hecho una encuesta y ni siquiera a los más masoquistas, ni siquiera a los que les gustan los fetichismos más raros, les gustas. O sea, no eres una persona ni por tus ideas, ni por tu forma de ser, ni sobre todo, especialmente por tu cuerpo, porque no estás bueno. O sea, puedes estar tranquilo. Nadie te va a obligar a hacer nada que no quieras. Nadie te va a violar. O sea, no eres una persona deseable. Pero es que aunque lo fueras, en general hay mucho más respeto y mucho más consentimiento y mucho más mirar mucha más sensibilidad, mucha más empatía en unos entornos, digamos, perseguidos, que en unos entornos que se creen aquí, pues eso, con el derecho a decirle a los demás lo que tienen que sentir y cómo tienen que desear. O sea, gente que se cree con derecho de considerar que si una persona pues es homosexual, lo puede utilizar como arma arrojadiza, ¿no? Lo puede utilizar como vendetta. De hecho, bueno, han salido blogs, han salido cosas, y en Nice, en nice.info, dice, el rifirrafe entre Achurcha y Urkullu deriva en una filtración con aires de vendetta. El choque producido entre el ya expresidente, porque claro, al final ha sido tanta la presión que el tío ha dicho, mira, que os den. Bueno, no, habrá dicho, mira, que paso de vosotros. El choque producido entre el ya expresidente de la Euskoetxea de Nueva York y el Lendakari ha dado pie, en apenas una semana, a la filtración de datos personales ajenos al caso sobre Aitzol Achurcha, que ha optado por dejar el cargo. Diarios del grupo Vocento publicaban ayer la pieza titulada Achurcha en la Euskoetxea en Nueva York, Harry en el porno, con claros aires de represalia por parte del filtrador. Sí, o sea, era una represalia de manual. Incluso el tono, insisto, era un tono así como jocoso, como diciendo, bah, yo no quiero hacer sangre, yo bastante tiene el pobre con lo que tiene, ¿no? Y dices, pero si es que el pobre eres tú. O sea, el pobre es el periodista que ni siquiera firmó la noticia. O sea, ni siquiera se atrevió a poner su nombre de rata. En eso, que bueno, que de noticia pues tiene lo que yo te diga. O sea, eso es un cotilleo. Y es que encima lo ponían en política. Qué bajo ha caído la política y qué bajo ha caído el correo. Y qué bajo ha caído quienes no solo lo han permitido, sino que lo han azuzado, les han animado. Que empiezan por pene y terminan por V. La verdad es que esto no es nuevo. Hace un tiempo, en unas ecos de sociedad, de estos que suelen aparecer pues en las páginas finales, donde la mayoría de pues gente guapa y tal va a los toros o va a una presentación de cualquier chorrada en un hotel y se sacan fotos y aparecen todos los pies de página con los nombres. Bueno, pues uno de esos ecos de sociedad, la periodista se atrevió a decir, porque era un cóctel, y a partir de cierta hora, no sé, no me preguntéis, quizá a partir de la hora en que ya es más oscuro que claro, o yo qué sé, a partir de cierta hora de la tarde, no sé si son las 6 o así, vete tú a saber. Pues se supone que las mujeres tienen que ir de largo. Y la lendacaresa, la lendacaria Andrea, pues iba de corto. Y la periodista dijo que hubo gente, no lo decía ella, que hubo gente que dijo que parecía una aldeanita. Ipso facto, la despidieron. Así se las gastan. O sea, hombre, yo puestos a despedir, hombre, yo hubiese aprendido la lección, ¿no? Pero puestos a despedir, despide al que le ha aconsejado ese traje corto en lugar de un traje largo. Porque, vamos, o sea, no se consigue nada despidiendo al que dice que el emperador, en este caso el lendakari, está desnudo o se le ve el culo. Ahora tendrían que entrar una canción. Carlos el Pelotari. Antonio o Andoni el Patriarca. ¿Cómo se llamaba Juanjo? Juanjo el Jesuita. Pachilo el Trepa. Y ahora tenemos a Íñigo el Vengador. Cada noche bucea en tu bragueta. Que en la Euskoetxea, a nuestro sacrosanto lendakari, no intentes nunca ningunear. Bueno, vamos con cosas más serias. A ver, hay que dejar claro una cosa. No existe eso de que la carne, por utilizar una terminología tan caro a los homófobos, les tienta contra natura. No existe eso de contra natura. Si realmente su deseo no fuese natural, no lo tendrían, está claro. O sea, lo antinatural, lo que es aprendido, lo que es inculcado, lo que es enterrado en lo más profundo de su psique desde niños, es la vergüenza, es la culpa, es hacer que alguien se sienta peor o inferior por sentir de una manera distinta. O sea, es distinto, no es peor, no es algo reprochable, no es algo que se tenga que esconder, que se tenga que disimular, que se tenga que guardar en lo más profundo de un armario y construirse una personalidad de cara al exterior, digamos, normal, entre comillas. Entonces, aceptar que no hay que meterse en los dormitorios, hay que meterse en la vida pública, y la gente tiene que tener los mismos derechos a casarse, los mismos derechos a adoptar, los mismos derechos a ser presidentes de la Euskoetxea, los mismos derechos a la vida, o a ser políticos. O sea, vamos, es que imaginaros que de repente le decimos a Rajoy, bueno, Rajoy no, todavía está en el armario, no, le decimos a Oyarzábal o a Alonso que no pueden ser políticos porque ambos han hecho outing, han salido del armario y han reconocido abiertamente su homosexual. Yo estoy en contra de los dos, pero no porque sean homosexuales. O sea, yo también estoy en contra de ¿cómo se llama? El ministro de Justicia, que ese también tiene, bueno, no, hablemos solo de los que lo han reconocido. Dejemos a Mariano, que hoy no hemos hablado de él y no vamos a hablar de él. Vale, y dejemos también de mirarnos el ombligo y veamos cómo está la situación en el resto del mundo, porque estamos en el siglo XXI y en algunos aspectos estamos peor que en siglos pasados, ¿no? Tenemos en Estados Unidos, que dentro de poco se convertirá en Paletolandia, en Recknetland, pues a los del cinturón bíblico, cada vez más crecidos, más envalentonados, metiéndose con la evolución y metiéndose con cualquier cosa que contradiga su estrecha interpretación de la Biblia, diciendo que Dios odia a los maricones. God hates fags. Supongo que se lo habrá dicho a ellos. Yo sinceramente creo que si Dios odia, como ellos dicen, a los maricones, odia más a los gilipollas. Y ellos tienen todas las papeletas. Entonces, volvemos otra vez con esa, digamos, homofobia militante y con la homofobia más sutil, lo que había en Estados Unidos en el ejército de Don't Ask, Don't Tell. No preguntes, no lo reconozcas. O sea, no se podía entrar en el ejército siendo homosexual. Pero es que volvemos, o sea, yo estoy en contra del ejército, pero volvemos otra vez con lo mismo. O sea, es que son personas con plenos derechos. O sea, es que es como decir, es que no hay nada que tengan distinto. O sea, no tiene que influir en nada eso. Es como si dices, no, que no entren los que tienen ojos azules, o que no entren los que tienen ojos marrones, o los calvos, por ejemplo. Joder, si dicen que no entren los calvos, se quedan con cuatro. De hecho, antes decían que no entrasen los tontos, les hacían un test de inteligencia y lo han tenido que bajar porque si no se quedaban sin soldados. Esto es cierto, ¿eh? Esto es absolutamente cierto. Y sin embargo, pues hay otros países, pues yo qué sé, la famosa Francia, la France, la tierra de las libertades, donde la han liado pardísima. Una persona se ha suicidado para protestar contra el matrimonio homosexual, pero si es que es muy sencillo. O sea, si estás en contra del matrimonio homosexual, no te cases con alguien de tu mismo sexo. Es así de fácil. Si estás en contra del matrimonio homosexual, si unos amigos tuyos homosexuales, bueno, supongo que si estás en contra no tendrás amigos homosexuales, pero bueno, si te invitan a la boda, no vayas. Es así de sencillo. Si ves una boda, pues mira, cambias de acera, o no miras, o no aplaudes, o yo qué sé. O sea, pero nadie se va a meter contra ti, nadie te va a casar a la fuerza, como casan en algunos países, en Yemen y en algunos países árabes, a niñas de 8 años. Hace poco murió una niña de 12 años, violada por su marido, legal. O sea, murió por las heridas que le hizo, por los derrames. O sea, pero eso es lo que tenéis que pelear, de eso tenéis que estar en contra. Cuando dos adultos consienten, entre ellos pueden hacer lo que les dé la gana. Lo que les dé la gana, no te metas. Si no te gusta, no lo hagas. Si no te gusta, no mires. Mira, el otro día en el metro iban dos personas bastante mayores. 50 y tantos, 60 y algo. Dos personas que no son las típicas que nos muestra la televisión, que nos muestra el cine. Que eran dos personas pues bastante entradas en años, en kilos, en arrugas. Incluso con una ropa pues no elegante. Una ropa normal, tirando a mala, tirando a sucia. Y bueno, se daban unos besos, o sea, pues bueno, había gente que hacía como gestos de condescendencia. No mires, no lo hacen para ti, no se exhiben para ti, no te obligan a mirar, no es algo. Sí, estoy seguro de que si hubiesen sido dos chicos jóvenes, un chico y una chica joven, no, la gente hubiese mirado y no hubiese hecho esos gestos de estos como no, o sea, ¿Por qué la gente que se quiere tiene que ser todos guapos, jóvenes y cada uno de un sexo? O sea, no te metas con... O sea, mejor que la gente se quiera que no que se odie, mejor que se bese que no que se insulte o que se acaricie en vez de pegarse. Ay, Dios mío, yo te digo la verdad, o sea, yo a veces... No sé lo que pensar, porque estamos llegando. O sea, yo cuando en Francia me dijeron, dice, bueno, en Francia es una minoría muy, muy ruidosa, ¿no? Pero es que la están liando pardísima. O sea, está habiendo un repunte de la extrema derecha. Están yendo partidas de caza, y como vean a pobres, como vean a migrantes, como vean a personas que igual ni siquiera son homosexuales, sino que parecen homosexuales, les apalizan, en algunos casos les matan, o lo que está pasando ahora mismo en la Unión Soviética, que Putin, o sea, Putin es un facha, es un absoluto facha, pero está animando a los extremistas, a los nazis rusos, y se le van a volver contra él, o sea, porque están cada vez más crecidos. O sea, hacen cosas que antes eran impensables en un país como la Unión Soviética. Siempre ha habido un cierto antisemitismo y un cierto desde Stalin. No hay que olvidarse de que durante la época de Lenin la homosexualidad estaba totalmente permitida. De hecho, había un ministro abiertamente homosexual que no lo ocultaba y tal. Sin embargo, cuando ya vino Stalin, ya volvieron otra vez las leyes anti, las leyes homófobas, ¿no? Siempre ha habido ese puntillo de homofobia en la Unión Soviética. Sin embargo, lo que está pasando ahora de gente que va a la caza de a pegarles, a humillarles, a matarles incluso, porque ha habido muertes, para después publicarlo en internet. Joder, ¿a dónde hemos llegado? ¿A dónde hemos llegado? Bueno, luego sigo con lo que pasa en otros países y ya volvemos a la homofobia más sutil, más de aquí, del País Vasco. Decía una vez una persona hetero, en concreto un hombre, que un hombre homosexual para un hombre heterosexual son todo ventajas. Primero, menos competencia. Y segundo, si mira, un día quieres probar, tienes la posibilidad. Siempre te encuentras al típico que antes de soltar la mayor frase homófoba que te puedas imaginar, pues yo qué sé, yo no tengo nada contra ellos, pero un niño necesita un padre y una madre. Bueno, pues antes de eso, siempre te dicen, invariablemente, yo tengo muchos amigos homosexuales. Además así, ¿eh? Yo tengo muchos amigos homosexuales. Yo no se la dejo caer. Le pregunto inmediatamente, ¿me puedes dar sus nombres? Entonces, claro, ya empiezan, el vecino de fulano, es decir, ya no es fulano, ya es el vecino de fulano. Digo, no, pero ¿te sabes cómo se llama? No, el que reparte no sé qué, el que tal, o sea, la mayoría de ellos no se sabe el nombre. Y la siguiente pregunta es, ¿has hablado mucho últimamente con ellos? Sí, tal, esto y lo otro, ¿me puedes decir de qué? Sí, le dije que me trajese dos cajas en lugar de tal, o sea, todo conversaciones totalmente, vamos, funcionales, o sea, conversaciones en absoluto profundas, conversaciones que no se tienen con un amigo, digo, entonces no digas que son amigos, di que son conocidos. Entonces di, bueno, pues yo tengo algunos conocidos que creo, porque en algunos casos me llegaron a decir, sí, bueno, este es. Digo, pero bueno, ¿tú sabes qué es? Ah, no, pero las maneras y tal, no sé qué, no sé cuál. Digo, no, espera. Que puede haber gente amanerada que no sea homosexual y puede haber gente homosexual que no sea amanerada. Entonces, realmente tú, ¿en qué te basas? O sea, cuando dices, por ejemplo, eso de un niño necesita un padre y una madre como la razón máxima para que los homosexuales no puedan... No, porque hay estudios, el otro... ¿Me puedes citar cuáles son esos estudios? O sea, ¿en qué te basas realmente? ¿Te basas en lo que dice la Iglesia? ¿Te basas en lo que dice el famoso obispo que decía que todos los homosexuales, como era, vivían en el infierno. Joder, de vosotros sí que vivís en el infierno que os habéis creado vosotros mismos, que es peor. Esto tenía que empezar rápido, pero tarda un poco. Ahora. Respeto no es utilizar las palabras políticamente correctas en los mensajes políticamente incorrectos. Respeto es que la gente tenga todos los mismos derechos. Da lo mismo cómo les llames. Da lo mismo cómo les llames mientras luches por sus derechos. Y si no quieres luchar por sus derechos, por lo menos no luches en contra. ¿Eres homosexual? ¿Eres lesbiana? ¿Eres creyente? ¿Qué haces? ¿A qué esperas para apostatar? Stars never star. Shooting stars never stop. Shooting stars never stop. Even when they reach the top. Here goes a supernova. What a pushover. Shooting stars never stop. Even when they reach the top. Here goes a supernova. What a pushover. La verdad es que a pesar de todo, digamos que aquí en el País Vasco, en Europa, digamos que podemos estar casi satisfechos porque no se los persigue, no se los encarcela, no se los ejecuta, como por ejemplo en Irán o en otros países, no se los viola. En Sudáfrica, pues hay veces que a las lesbianas se las viola intentando de alguna manera curarles, entre comillas, pero qué barbaridad es esa. No se los interna, como hacen algunos en algunas clínicas que prometen una cura a la homosexualidad. O sea, que es que no es una enfermedad. No es una enfermedad. O sea, es otra forma. Es como decir que los que tienen ojos azules es una enfermedad. No es una enfermedad. O sea, no sacarla de vuestros manuales de patologías, o sea, no es una patología. Una persona puede estar tan sana o más sana. O sea, si una persona se acepta a sí misma, mira, nosotros hemos tenido la malísima suerte, la pésima suerte, de que el gran ideólogo del cristianismo, y hay estudios que lo demuestran, Saulo de Tarso, también conocido como Pablo, que tiene pelotas que el tal Saulo se hiciese con el monopolio de la ideología, cuando él no conoció a Cristo. Cuando él, todo lo que sabía de Cristo es lo que le contaron o lo que presuntamente vio en su visión. Es decir, como si yo decido tener una visión y digo que Cristo habla conmigo. Pues igual. Y claro, al final te dice, no hagáis caso a falsos profetas. Joder, más falso que tú, que no lo has conocido. Y bueno, se ha demostrado que era un hombre con mucho talento, era una persona con mucho talento y también era una persona muy homófoba. Yo creo que era un homosexual que no se aceptaba y era una persona muy misógina. Y la iglesia, vamos, el cristianismo nunca ha superado eso. Bueno, vamos a poner una. Y después os cuento por qué. Había traído un montón de canciones. No me va a dar tiempo a poner todas. Pero bueno, todas tenían su significado. Ensayo Error, Juana la Loca, Relax. Todas tienen su significado. Vamos a poner una a ver si averiguáis cuál es el significado. Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones. Aprendí que la semana tiene más de 7 días. A ser mayores mis contadas alegrías y a ser dichoso yo contigo lo aprendí. Contigo aprendí a ver la luz. ¿Y vosotros? ¿De qué diríais que va esta canción? ¿Cuál diríais que es su tema? Pues resulta que es una canción que trata sobre el amor. Y es una canción con la cual han bailado y se han enamorado muchas parejas heterosexuales. Y es una canción que compuso un hombre para otro. Que puedo irme mañana mismo de este mundo. Las cosas buenas ya contigo las viví. Y contigo aprendí. Yo nací el día en que te conocí. Para que aprendáis que de haberles perseguido, de haberles obligado a estar en el armario, de haberles pegado o matado, como hacen ahora en Rusia, o ahorcado, como hacen en Irán, pues cuántas parejas no hubiesen tenido una canción que bailar. Y después hay otra, que es de George Michael. Pero de George Michael cuando el álbum Faith, es decir, cuando para todos, yo incluido, era el arquetipo del archimacho, del megamacho, del no se puede ser más macho que él. Da lo mismo lo que sientas, da lo mismo los prejuicios que te hayan inculcado o los que inculques. Recuerda, respeto, igualdad de derechos para todos y todas, sin mirar su orientación sexual, que cada cual desee como quiera. Buenas noches o buenas tardes y hasta el próximo sábado, hasta el próximo martes. En Verdiña, que iguales, en Irola Irratia. Si eres el desierto, seré el mar. Si has tenido hambre, si has tenido hambre por mí. Bueno, no me lo tenía preparado la traducción, pero merece la pena que la busquéis en internet. Porque todo lo que siempre quise está en tus ojos. My love is always telling me so.